Papas al horno y archivo adjunto. ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. ¡Tras emisiones! ¡Circo! Ahí escuchábamos a los amigos de Moonlight Experiment. Sí, ¿cómo estás, Betty Boop? Acá estoy, volví a las ligas. Esa sonrisa inconfundible. Y el señor cazador. ¿Qué es el zorrito? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Usted? Bien, acá andamos, con música en vivo, como siempre, ¿no? Sabés que ahí estuvimos en nuestro Facebook, que es Papas al Horno, en Facebook, así Radio Program, Papas al Horno Radio Program, no sé por qué, pero es lo que nos recomendaba Facebook de poner. Bueno, Papas al Horno y muchas cosas, amigo. Claro, sí. Y ahí vi que el cazador va a estar con Slayer. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, en Alemania. Wow, desde Alemania. En el Wacken Fest Open Air. Bien. Ahí. Y Betty Boop con sus grabaciones de orquestas y de música clásica. ¿El tercer movimiento de quién hoy? Hoy vamos a estar escuchando a Mario Casella, como compositor, pero a la orquesta de Lucio Bruno Videla. Acá nos pusimos un poco más argentinos. Bien, y además está Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, qué grosso Obi-Wan. Nuestro coordinador de aire. Está nuestro operador Sebastián. Muchas gracias, Seba, grande. Y hay un humano invitado. Otro humano, sí. Bien. Va, el único, hoy es el único. Y Seba, nuestro Hopper. Seba. Más o menos, sí, más o menos. Lo estamos, ya que va quedando mutante de a poquito. Sí. Sí. Ya lo vamos a convertir a... No todo lo que parece, nos dice Seba. Si les parece, esto es la apertura entre todes. Ya seguimos con la continuidad de Papas al Horno. Vamos a escuchar más de Moonlight. También si tenemos tiempo al final y vamos a contar cómo estuvo esa gira que los tuvo a los costarricenses aquí, en nuestro barrio, encima, ahí durmiendo muy cerca nuestro, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, amigos, amigas, somos Papas al Horno en Facebook. Nos pueden llamar también, si quieren, al 4771-5860. Ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva fecha en el Emergente. Sí. Nuestros amigos, desde que pasó Juan Siet, pegamos una onda ahí en el Rockerín, que todos los días, todos los programas los nombramos. Sí. Y esa onda generó en un hijo, se podría decir, sí, de alguna forma, que es el Emergente. Es Papas al Horno en el Emergente haciendo una radio abierta. Así es, vamos a estar fuera del estudio, vamos a estar haciendo radio igualmente, pero fuera del estudio en el lado B, en Gallo 333, el viernes 23 de septiembre, post primavera. Yes. No es como decía el zorro, que él pensaba que ese era el día de la primavera, pero bueno, se le corrió un poquito el calendario, pero pero ahí vamos a estar post primavera, si papas, querés. Papas Fest. Pero... Papas Fest. Radio abierta, diría indoor, yo. Indoor. Indoor, sí. Un papas indoor. Probablemente el cazador estará pasando música, algo, ¿no? Como en la primera fiesta. Y también Betty Boop queda ahí invitada a leer, como siempre. Además ya está confirmado Nahuel. Sí, nuestro amigo Nahuel, que también ha venido varias veces al programa y que también estuvo en la fiesta, en la primera fiesta de Papas al Horno, va a estar de nuevo en esta fiesta. Y... Está confirmado Belén Fante, Belén, que me encanta lo que escribe, es una amiga y una compañera también de otros proyectos. Primera vez que se va a acercar a Papas al Horno, así que mostrémonos más o menos. Después, cuando nos conozcan, le mostramos cómo somos. Claro, sí, de a poquito vamos mechando los personajes que nos salen. Y bueno, si quieren a la vuelta hablamos de las bandas que van a venir. Nosotros nos vamos y se ya... queda el humano. Yes, regresamos. ¿Vos cómo preparías? Papas al Horno. Papus al Hornus. Y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema. Electrónicas. Papas al horno. Electrónicas. Papas al horno. Papas al horno. Entre tanta falsedad, entre tantas falsas sensaciones, entre tantos sentires vacíos, tantas palabras que se dicen, carecen de significado, carecen de sentido, son vacías. Se suele limitar con palabras las sensaciones. Se tiende a nombrarlas, a definirlas, a limitarlas. Pierden su esencia. Hay miedo al silencio. Se piensa que la expresión tiene que hablar por sí misma. Error. La expresión y las sensaciones se viven. No se escuchan ni se dicen, se sienten. Mediocridad. Falta de empatía sentimental con el otro. Tener la necesidad de interrumpir un momento silencioso refleja la falsa de sensibilidad. Por eso callo, te escucho. Te miro, te siento, te entiendo realmente. Ese momento que parece un sueño, con la sonrisa más sincera, con tus besos y tus gestos. Tus palabras musicalizan mi abstracción. Es soñar despierto, es amar, es caminar la vida. A veces es mejor callar. ¡Papas al horno! ¡Archivo adjunto! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, des, es como una especie de circunferencia cuyo punto central, está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans, circo, circo de Stiveland. Papas al horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al horno y archivos juntos. Trans, emisiones, circo. Instanciales, desnivela, desnivela, desnivela, desnivela. De alguna manera, aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. Bueno, ahí estábamos con el humano y ahora ha llegado el momento de escuchar un poco de música clásica, que a mí tanto me gusta. Y ya en los programas anteriores estuvimos escuchando a Mario Casella, este compositor argentino de acá cerquita, de Barracas, de que nació, estuvo por acá por Argentina en principios de 1900, fines de 1800, y compuso un montón de obras y nunca nadie le dio pelota, digamos. En el Colón nadie tomaba sus obras, hasta que tuvo que llegar el 2015, el 2016, para que un director de orquesta llamado Lucio Bruno Videla rescate sus composiciones y las ponga por primera vez al público. En el caso de hoy vamos a estar escuchando una composición que se llama Poemas del Agua, que son varios movimientos. Este es el tercero, porque ya hemos escuchado el primero y el segundo. Y este tercer movimiento, la orquesta era toda, esta orquesta se formó con todos vientos, flautas, saxo, trompetas y a su vez imágenes proyectadas a través de una pantalla y también a su vez un ballet. Esta obra se componía de orquesta y ballet. Por lo tanto, así fue como se expuso hace muy poco, en el 2016, en este año. Y Bueno, la obra de Casella fue muy amplia. Él tomó cosas de lo incaico, del norte, inventó, sí, digamos que inventó, porque realmente otro compositor no lo hizo, de poner en su obra elementos, instrumentos de la música norteña, de la música incaica, y ha revolucionado bastante, aunque bueno, no es muy conocido, digamos que tenés que saber un poco de música clásica como para saber que existió un Mario Casella. Y bueno, gracias a Lucio Bruno Videla, hoy podemos escuchar interpretado por su orquesta hoy en día esta obra que, como dije, se llama Poemas del Agua, y vamos a escuchar el tercer movimiento. Papas al Horno y Archivo Adjunto. En vivo, como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destíbelan del ser. Papas al Horno y Archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destíbelan del ser. Circo instancial del ser. Papas al Horno y Archivo Adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Programa número 15 de Papas al Horno en Salón Pueyrredón. Estamos muy contentos de pasar las tardes por aquí, las ventanas abiertas, entra luz, entra vientecito, y deben ser las 6:36, ¿serán? ¿Cómo estás, Amán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te digo que son las 18:43, Mati. Ah, mira. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Wow. Así, volando. Lo que pasa es que cuando la pasas bien, todo pasa rápido. Wow. La música que nos trajo Betty Boop hoy se ve que la orquesta... Era una canción larga, pero la verdad que me colgué escuchándola y se nos pasó. Pero bueno, aprovechemos nuestro ratito también. ¿Y de qué nos querías preguntar o qué nos vamos a preguntar hoy? Quería hablar un poquito sobre la estigmatización. La semana pasada estuvimos hablando sobre la reacción a la lesbofobia, cómo las lesbianas convocaron a partir de que las echaron a una pareja de tortas del café tradicional en la biela a un besazo y una forma de resistir las reacciones de la estigmatización y de la lesbofobia. Hoy quería charlar algo que tiene que ver también un poco con eso, que se desató luego de esa actividad en muchos medios de comunicación. Sabemos que estuvimos luchando muchos años por una ley de medios de comunicación audiovisual para multiplicar las voces. Esta radio donde estamos compartiendo este rato es parte también de esa idea de la democratización y multiplicidad de voces para que, sobre todo, aquellos medios que son hegemónicos, que son los que tienen más propiedad de la palabra y tienen mucha plata para difundir sus ideas, no sean la única referencia que hay sobre la vida, ¿no? ¿Sabes? Y justamente el miércoles se difundió una información por los medios hegemónicos del Grupo Clarín, sobre todo Canal 13, TN y Radio Mitre, de una charla que hubo en el Colegio Pellegrini sobre aborto, sobre la difusión de información, el derecho a recibir y a dar información segura sobre aborto con misoprostol, que es la forma en que la totalidad de las mujeres en Argentina, las lesbianas, los varones trans y en el mundo entero usamos para poder interrumpir un embarazo cuando no queremos, no podemos o distintas circunstancias. Hubo toda una maquinaria de estigmatización muy fuerte por el hecho justamente del debate sobre la educación sexual en manos de la militancia política. Justamente el grupo Mujeres de Nuevo Encuentro, pero que no solo son mujeres, sino que son tortas, putos, trabas y trans de Nuevo Encuentro, un espacio que viene trabajando hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires y hace 5 años que vienen laburando el tema de la información del uso de misoprostol para la interrupción del embarazo, fue altamente estigmatizado. Y sobre todo esta idea de que las tortas y los putos no tenemos por qué hablar de aborto o de educación sexual, y menos a jóvenes que están iniciando su proceso educativo en el nivel secundario. Y hubo todo un discurso que yo tengo acá un pedacito de todo eso que se decía, si te parece lo compartimos para que veamos las cosas que se dijeron estos días con respecto a este tema, y después bueno podamos reflexionar un poquitito nada más sobre la violencia que supone la estigmatización para descalificar la voz del otro, y en este caso de los les otres, que somos las identidades disidentes, ¿no? Cuando nos presentamos además de esa manera, más saña hay desde la prensa hegemónica. Pero estos fueron diciendo: Pellegrini. ¿Has visto una polémica ahí con la charla del Pellegrini en la que militantes del partido de Sabatella enseñaron a los alumnos cómo usar pastillas abortivas? Por parte de integrantes del Nuevo Encuentro, el partido político perteneciente al Frente para la Victoria, el título era ¿cómo hacerse un aborto con pastillas? Es un título llamativo, dice escándalo en el Pellegrini por una charla sobre pastillas abortivas. Clarín lo plantea de una manera muy especial, a de una polémica jornada sobre salud sexual. Mezcla el tema de la militancia, dice que lo hizo Pellegrini, autorizó una charla que fomentó el uso de pastillas abortivas. Con la imagen de Cristina Kirchner y cada día, ¿cómo iba a ser esta charla? ¿Quiénes hicieron esta charla? Los chicos que tienen entre 13 y 14 años son una persona que pertenece al FUFO llamado Mujeres Tortas Puntos Trans y Trabas. De Nuevo Encuentro, es un grupo militante. Mujeres Tortas Puntos Trabas y Trans de Nuevo Encuentro. Esta charla que se hizo el otro día en el Pellegrini no era una clase, una charla de base sobre el aborto, su despenalización, su legalización. La charla fue sobre penalización del aborto. Obviamente que uno pregunta a los chicos y los métodos de justicia para realizar el aborto forman parte también de la discusión. Yo no tengo una sola queja de la familia. El tema es, profesor, y está con Paula, obviamente estamos entre esto, le diría que produce mucha inquietud. ¿Qué control tiene el colegio sobre algunos textuales que son así como trascienden en cuanto al uso de pastillas para técnicas abortivas, pero que son realmente muy riesgosos, al margen de la consideración legal, moral? Ahí escuchábamos algunos personajes, no sé si se pudo escuchar un poco, pero sí, sí. Fue la manera en que se presentó la noticia, ¿no? Alrededor de construir un escándalo sobre un grupo de mujeres, tortas, putos, trabas y trans, que fueron a dar una charla, un espacio de discusión junto con jóvenes de entre 12 y 15 años, que es la etapa también de gran acceso a internet. Muchos de nuestros jóvenes se pasan horas y horas, no solo con los teléfonos celulares, sino en la computadora, y hay también una dinámica de estigmatizar justamente estas identidades, ¿no? Y por eso es interesante pensar que, primero, la sexualidad la construimos de manera colectiva, segundo, que no es fija, que es una construcción que la llevamos a lo largo del tiempo, y tercero, que el acceso a la información es un derecho humano básico y, sobre todo, información segura para constituir una vida sexual realmente libre y segura, ¿no? Que podamos disfrutar del sexo, que podamos disfrutar de cómo nos constituimos en términos de personas y que no sea solamente una definición biológica que, sobre todo, lo que hace es no definirnos como personas, como seres humanos, ¿no? Y ahí el trabajo nefasto que hacen estos medios de comunicación hegemónicos, que primero dicen cualquier cosa, no tienen ni idea de lo que hablan, y segundo, lo que hacen es estigmatizarte, sobre todo por militante, por un lado, pero también por puto, traba o por torta, ¿no? Que es sí, no, no, ¿sabes, Ama? ¿Sabes, Ama? Que no estoy tan seguro si no saben lo que dicen o dicen una cosa por otra. Sí, la estigmatización, la discriminación y sobre todo esto de encasillar a la gente el partido de tal, ¿no? Por ejemplo, como cosas que esto, la desinformación, ¿no? Sobre todo, me parece, como desinformar. Entonces, es muy difícil que algo quede cuando sabemos la cantidad de vidas que ha salvado ya en lo que lleva de su trabajo la campaña de por un aborto legal, seguro y gratuito, la información que se está dando, y la verdad que lo de las pastillas se sabe, pues tal vez nosotros, ¿no? Que ya venimos caminando hace rato, pero también nosotros que venimos caminando ya hace rato, digo que tenemos más de 35 años, solo nosotros tal vez sabemos lo que era hace 10 años que tu compañera quede embarazada y uno está en la secundaria y de repente tenés que ir a un lugar, que te dejan a vos afuera, entra tu compañera sola, al rato sale completamente después de una operación sumamente violenta, todo en secreto, taxis, cosas que la verdad son muy, pero muy difíciles de sobrellevar ante una, si se quiere, alternativa, que es lo de la pastilla del día después, por ejemplo. Ha habido un gran avance, que los chicos y las chicas de 14, 15, 16 años o la edad que sea, tengan esta información, no significa que vayan a hacer o no tal otra cosa, pero sí que tengan esta alternativa, me parece importantísimo, aman. Pero digo que sí hay una cuestión en un punto de desinformación como práctica, eso comparto plenamente, pero también una irresponsabilidad, porque por ejemplo, en los debates públicos que se hicieron en estos días, sobre todo el jueves y el viernes, que fueron los días donde más se habló de este tema, se planteaba que esta era información de la Organización Mundial de la Salud la que se difunde con respecto al uso del misoprostol, que es una información construida hace más de una década, y por los estados, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud es un organismo multinacional, podríamos decir, donde se ponen de acuerdo todos los ministros y ministerios y las políticas de salud para construir un plano general. De hecho, ese mismo organismo internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, todavía hoy sostiene que el travestismo es una práctica enferma. Lo dejamos, ¿te parece que dejarlo ahí, Aman? Que me quedé con la última frase y la seguimos la semana que viene. Dale, me encanta. La seguimos la semana que viene y charlamos un poco más, pero estar muy atentos y atentas a lo que dicen los medios y siempre tener una mirada desconfiada. Gracias, Amanda. Beso grande. Cruzadas, cabeza baja, manos temblorosas, torso tenso, sufriente, ojos llorantes, mirada perdida hacia adentro, piel seca, gris, solo gris, se pierde, cadenas, sombras, miedo, gris, dolor, paisaje negro, oscuridad, soledad, soledad, una luz, luz blanca tierna, dulce y sonriente. Tiene nombre de flor, colorida, juguetona, intrigante, resplandece. Tiene nombre de Camila, desatas cadenas. Tiene esos ojos color almendra, miel. Mira hacia adentro, te abraza el alma, abraza el corazón. Despierta las pasiones que estaban dormidas. Las piernas erguidas se levantan, caminan, corren y huyen. En ese punto de encuentro, donde las dos almas se abrazan, se miman y se quieren, en ese abrazo al corazón, que es suficiente para uno levantarse. Es ahí cuando Camila te ama. Hola, acá está, este es el momento del cazador y el cazador te va a poner Slayer en Alemania en el 2014 Wacken Fest Open Air y nada, ¿no? Como que ahí es todo surround sound, suena de puta madre, ¿no? Ahí en Alemania donde está la gran auge de la industria, ¿no? Del mundo. Así como salieron los alemanes de Rammstein y todas esas cosas, ¿no? Que son como un sonido preciso. Bueno, no está Dave Lombardo, ¿no? Que se fue ahí a tocar por otros pagos. Y bueno, el cantante chileno ese ya debe estar diciendo ¡Yapo! Quiero gritar más, ¡Yapo! Así que bueno, vamos a ver cómo grita el chileno y el pelado Kerry King. Y bueno, se perdieron otro, ¿no? Que estuvo ahí por Brasil, o picó una araña, tipo una araña mutante. Y bueno, así que vamos acá desde el Salón Porredón, un poquito de Slayer en vivo. Papas al horno. Se está terminando este papas al horno. ¡Qué power, Cazador, eh! ¡Qué power! Desde Germany, entonces, sí. Slayer ahí tocando en vivo. ¿Triple bombo, doble bombo? ¿Qué es eso? Doble bombo, doble pedal, sí, todo. Doble pedal, ¿no? Qué fuerte que suena. Betty Boop, ¿quiere presentar al humano de la fecha? Sí, estamos con Santi, que vino a leer sus poesías, que nos conocimos en una lectura de poesías allá por San Telmo, y lo invité porque me gustó lo que hace, así que le agradecemos mucho que haya venido. Si querés presentarte, decir algunas palabras. Bueno, muchas gracias, muy buen programa. Nada, me parece muy lindo lo que hacen. Es la primera vez que veo en la radio y vengo. Bueno, así que nada. Qué bueno, ¿y conocías el Salón Porredón? Siempre lo veo desde afuera. Era un modorro a la noche. Me pareció muy, no sé, gente cool. Es muy mágico, ¿eh? Ahora bajamos, si querés. Este momento siempre decimos, están preparando la, cargando la barra, ¿viste? Llega la birra artesanal, están ahí como... Hay una energía interesante que arranca el fin de semana, ya hoy, martes, miércoles, jueves, y evento todos los días. ¿En dónde te encontramos a vos, virtualmente? ¿Hay una Facebook, hay algo? No, me llamo Santi Genovesi, si quieren ir a tomar un café me pueden agregar, pero más que eso. Ok, pasó muy rápido y ahora nos vamos con todo este power, cada uno a seguir con sus vidas a las corridas. Así que Betty Boop está a las corridas, no nos sume a todos en su corrida porque el zorro se va a hacer ahora un fueguito con el Cazador y con Obi-Wan Kenobi. Más vale que me esperen con la comida, ya les dije, me tienen que preparar la comida, soy Betty Boop. Le vamos a esperar con la comida. Muchísimas, muchísimas gracias a Sebastián, Seba, nuestro Oper, una masa. Gracias a Santi también. No, gracias a ustedes. En cualquier momento volvés y la repetimos. Nos gusta mucho meter intervenciones de humanos porque acá somos todos medios caricaturas. Y ya siguen la continuidad de Radio Salón Porredón. Con el negro. Sí, van de invitada del negro. ¿Y el programa cómo se llama, Seba, que nos continúa? La Clica Radio Show. Con la Clica Radio Show. Y ahí estamos. Y esto fue Papas al Horno y Archivo Junto. Chao.